Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, 5 de noviembre de 2019, programa undécimo de la temporada vigésimo primera. Hacemos la maleta. Nos vamos con los amigos del Tornillo, Fernando Fuente y Óscar Risso, a Marte en martes. Será luego a las 8. Bueno, hoy nos encontramos aquí en Jerez de la Frontera, en los estudios de Radio Indes, en la UCA. Bueno, pues estamos como casi siempre, Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes, noches. Nuestro presidente, friki presidente, Joaquín Barroso. Hola, aquí estoy. Muy bien. Yo sí he entrado, ¿eh? Se ha notado. Tu fuerte voz. Al control, Luis María Moguer. Y hoy también está con nosotros Miguel Soto, aunque está ahora mismo también a los mandos y a los controles. En la sombra. Miguel Soto está en la sombra. Ahora le pediremos un ratito si quiere pasar aquí con nosotros. Y bueno, este que os habla, Agustín Almoril, matemático todos los días. Primos. Vamos a empezar, como siempre, con noticias y agenda, por gentileza de podcast de ciencia en español, @audiosdeciencia en Twitter, si te quieres enterar de la ciencia de verdad. Programas de ciencia por un tubo podéis seguir, pero no olvidéis que tenéis que seguir a Un Punto Azul también. Bueno, en el tema de Principia, parece ser que el consejero ha dicho públicamente que lo están arreglando. El centro Principia no va a desaparecer, no va a perder la ayuda. Muchas gracias a todos los que habéis firmado o los que habéis colaborado para, bueno, apoyar al centro Principia, que como sabéis es un referente aquí en Andalucía, en concreto en Málaga, sobre todo para las más jóvenes y para alentar vocaciones en la rama científica. ¿Qué más cositas? Bueno, la UCA ha celebrado su 40 aniversario. Justo el día 30 de octubre, en el Palacio de Congresos de Cádiz, pues se ha celebrado el que hace 40 años que esta universidad está funcionando. Así que le damos la felicitación y la enhorabuena y darle las gracias por permitirnos, pues, a la Agrupación Magallanes emitir desde Radio Indes este programa de astronomía. ¿Qué más cositas? Bueno, nuestro corresponsal en Marte, Jorge Pla, que no para. Bueno, hoy precisamente que vamos a hacer las maletas para Marte, él ha estado hace unos días en Londres, bueno, ha estado en muchos más sitios, y ha estado con Robert Subrin, presidente de la Mars Society y padre de la arquitectura Mars Direct. Así que aprovecharemos para preguntarle, bueno, ya que vamos ahí a Marte, a ver si nos puede dar alguna pista, ¿no? Por cierto, el día 7 estará en el Planetario de Madrid también. No para. Nos ha dado además una excelente noticia y es que se va a celebrar en Madrid en el año 2020 la European Mars Conference. Así que enhorabuena. Si te hace falta algún ayudante para las entrevistas y no entrevistarte a ti mismo, pues estaremos atentos y podremos estar contigo. Bueno, la noticia importante de estos días, como sabéis, y la podéis consultar en semanadelaciencia.fundaciondescubre.es, es que empieza la Semana de la Ciencia, ¿verdad, Lito? Uh-huh. En toda Andalucía, bueno, y en España en general. Y en concreto, ha empezado el día 4, del 4 al 17 son las semanas previstas para Semana de la Ciencia. Normalmente cada población lo hace una semanita o mezcla dos semanas. Y bueno, tenemos a nuestro amigo Juan Antonio de Códice, que va a organizar en el Parque de los Toruños, como siempre, en el Puerto Santa María, las actividades correspondientes a esta Feria de la Ciencia, que como siempre van a ser geniales. Va a ser el fin de semana que viene, 8, 9 y 10, y después el fin de semana siguiente también. Y deciros que el 8 vamos a estar todos allí. Bueno, vosotros vais a estar allí el día 8 para la conferencia de Madiedo, que es a las 8, bueno, a las 7 y media es la presentación de toda la Semana de la Ciencia. A las 8 será la conferencia de Madiedo y empieza la exposición muy interesante de 50 años de la misión del Apolo 11. Os veo, sí. Tú sí vas, sí. También, Joaquín. No, yo estaba mirando el día. Si era viernes, sábado... Es viernes. A las 7:30 empieza la presentación, a las 8 ya empieza Madiedo, y después, a las 9, Miguel Ángel Sánchez del Roa, pues la estación láser, satélites y basura espacial. Va a ser muy interesante. Al día siguiente también va a estar muy interesante, el día 9, porque, bueno, a las 8, Juan Carlos Crespo, trastorno y enfermedades del espacio. Astromedicina, o sea, uh-huh. Estamos tocando todos los palos, desde luego. Y a las 9, Francisco Javier, creo que no es García, Gracia Prieto, los tsunamis. Bueno, pues intentaremos estar con Juan Antonio y, por supuesto, viendo la exposición. El día 10 hay viaje de IO del planetario, que van a poner el planetario en IO. Es un taller, ¿vale? Que, por cierto, en Chiclana, el CIE también organizará su Semana de la Ciencia, pero ya la semana siguiente, no la semana siguiente, la semana del 19 al 23. Bueno, ¿qué más cosita? Bueno, hablando de la Feria de la Ciencia, recientemente Astroaguada celebra la Semana de la Ciencia, bueno, por primera vez, puesto que acaban de nacer, explicando el astrolabio y una observación a la Luna, el 15 de noviembre a las 7 de la tarde en el CEI de Guadalajara, Avenida de Buendía 11. Bueno, lo podéis buscar en su web, astroaguada.com. Espero que Astroaguada grabe su charla y demás en vídeo. Para aprender el astrolabio, la pizarra va a ser el cielo, va a ser bonito, ¿verdad? Me gustaría asistir a esa charla de astrolabio. No, lo tenemos a un paseíto. Guadalajara no está... Unas pocas de horas, ¿eh? Unas poquitas, sí. Unas poquitas de horas. Lo he ido alguna vez, sí. Y un paseíto, pero bueno. Esperamos, efectivamente, que estas cosas se graben y podamos verlo. Bueno, noticia muy importante y que Lito seguro que está al tanto y le encantará, el glosario de astronomía de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía. Nos lo ha comunicado Perito en Luna, que no es otro que David Galadí. Ajá. Y bueno, habrá que empezar ya, porque está ya abierto al público en general, bueno, toda esta información que será súper interesante, supongo. Hombre, claro. Siendo quien la está montando, David... Uno de los colaboradores principales, David, que por cierto tenemos que quedar con él para hablar de este y otros temas que se nos están amontonando ya en el mes de diciembre o así. ¿Vale? Como sigamos así, vamos a tener que alargar el programa. Recuerda que lo recortamos. Sí, sí. Vamos a tener que volver a formar. Años A era hora y media y dijimos, llenar hora y media es complicado. Pues ya nos faltan, dejamos cosas bueno, de no, semana no, en semana. Nos están faltando semanas. Ya es que, bueno, no es que tengamos, en fin, tenemos planificada ya prácticamente casi noviembre y diciembre lo estamos también... Pues terminando. Y bueno, ¿qué más cosas? Bueno, lo último. Tenemos también de nuestro corresponsal en Granollers, si lo tiene por ahí Luis, María, el Cosmo se hizo arte. Cuando tú quieras, Luis. Adelante. Está preparándolo Luis, que bueno, hoy hemos tenido algunas incidencias con las técnicas de que no acaban de salir todo. Está acusando muy bajito. Mi nombre es Julia Art, soy la nueva corresponsal en prácticas de Granollers en Barcelona y os mando este mensaje para que sepáis una buena noticia de hoy, día 31 de octubre. Hoy a las 18 horas se abre una exposición en un lugar espectacular que es el Parc Astronòmic del Montsec, el Parque Astronómico del Montsec, en Lérida, en Lleida, donde allí, en ese observatorio, desde hoy se podrán ver 13 de mis nebulosas, 13 nebulosas reales, de fotografías de la NASA. Hay una en concreto que es la nebulosa Iris, que es de una fotografía de Chesco Carbonell, que es astrofotógrafo. Que me ha dejado pintarla. Y bueno, deciros que estoy muy contenta, que estas nebulosas, que hasta el año que viene no las voy a ver, hasta enero, van a estar colgadas hasta el día 7 que las tenemos que recoger. Y bueno, y estoy muy contenta y orgullosa, primero del trabajo que hago, que me lo tomo muy en serio, porque soy una persona muy persistente. Y bueno, sé lo que quiero, que es pintar el cosmos y aprender del cosmos. Y bueno, desde aquí quiero dar las gracias al director, a Salvador Rivas, por facilitarme la labor de poder dejar allí colgadas, que se han quedado preciosas, ya las echo de menos, mis nebulosas, hasta el año que viene, hasta enero, hasta primeros de enero. Y que también os doy las gracias por hablar el otro día con Leonor de lo que yo hago, de mi arte, a la cual también he nombrado a la persona que ha venido a hacer la publicidad del Parque Astronomic, porque hay una nota de prensa que salió ayer, creo que va a ser a nivel nacional, y bueno, ya la he mandado también a mis amigos de Magallanes para que la lean. Y bueno, tengo como referencia ahora actualmente, que ya sigo un poco más el tema de la astronomía, antes solamente pintaba, ahora estoy aprendiendo un poquito más, a Leonor, a Anima Hop, esta artista chilena, y como no, a la artista australiana Kathleen, que ella ya está en un nivel, bueno, está más allá de las estrellas, pero bueno, cada una con su técnica y admirando el cielo, que es lo más bonito que hay. Dar las gracias a todo el mundo que me ha ayudado con su granito de arena a que este año sea espectacular para mí. Y nada, deciros que eso, que estoy muy, muy contenta. Gracias también a vosotros, chicos, Magallanes y Un Punto Azul, por hacer que mis obras, que mi pintura salga fuera de aquí, de Granollers. Os mando un abrazo enorme y sobre todo, no dejar de mirar las estrellas. Pues nada, desde Granollers os ha hablado Julia Art. Un beso muy grande a todos. Adiós. Pues un beso, Julia. Muchas gracias por la información que nos ha facilitado. Tanto nos mandaste el PDF, la comunicación, como, bueno, la has explicado tú perfectamente, que quien pase por Lérida puede ver tu magnífica exposición, como ya la hemos visto nosotros por Instagram y por otros muchos sitios. ¿Qué más cositas? Bueno, pues en España tenemos la suerte, y aparte de otros muchos lugares, aunque no completo, porque empieza el día 11 uno de los tránsitos más esperados, el tránsito de Mercurio, ¿no, Olito? Sí, el día 11 a eso de las 12 menos 20, 11:40, 11:30 y tanto, depende de la localización, empieza y para bueno, nosotros... A las 13:35, ¿no? Para nosotros ¿qué? A la 1:35, ¿no? Sí, bueno, por eso digo contacto. Que oscila minuto arriba, minuto abajo, depende de la longitud que tengas, geográfica. Pero es sobrepasada las 11, la 1:30. Y dura todo el recorrido del Sol, porque cuando se pone para España todavía está Mercurio transitando. Así sí, que, hasta las 7, pero aquí a las 6 de noche ya. O sea, eso, en España eso. Vamos a ver, no lo vamos a ver salir, vamos a verlo entrar a las 1:35 aproximadamente, sí. Uh-huh. Y poco más. Y nosotros tenemos preparado, Joaquín, ¿no? Realizar ese día. Sí, queremos poner nuestro famoso telescopio solar, de cuyo nombre no quiero acordarme. El nublador. No vaya a ser que haga honor a su nombre. Y luego queremos poner en el patio del Instituto Coloma para poder observar desde allí y invitar a todo el que pueda, siempre y cuando el instituto nos permita el acceso del público en general, que creo que por las tardes es posible. Muy bien. Invitar a la gente a que nos acompañen y echen una miradita para ver esa lentejita pasando. Hay que decir que Mercurio no volverá hasta dentro de 2 días más, el 13 de noviembre, pero de dentro de 13 años. El 2032, o sea que hay que verlo en esta ocasión. Que es una lentejita y es, digamos, una cosa poco espectacular, pues bueno, o sea, digamos que hay que esperar mucho tiempo para volverlo a ver otra vez. Y no olvidéis las precauciones, al sol nunca se mira de forma directa, siempre con superprotección. Sí, en este caso nosotros tenemos un telescopio especial con filtro hidrógeno alfa y si no se tiene, pues por proyección. Y o unos filtros que sean de garantía. No vale filtros de andar por casa. Pero ¿Tú crees que por proyección se puede ver algo? Sí, bueno. Del tránsito no, de, yo, de mancha solar, de Mercurio. ¿Eh? No, yo vi el último tránsito de Mercurio desde mi casa con la abuela por proyección. Vale. Proyección. O sea, pero era una motita que tenía, sí, que soplar, sí, a ver si era una motita de polvo o no. Pero se ve que se mueve. Pero se mueve. O sea, mira, ahora está aquí la media hora. De la mosca va avanzando para un lado. Bueno, Joaquín, tenemos también que anunciar, antes que nada, que ya mismo vamos a conectar con el tornillo, nuestro curso, nuestro, ¿no? Nuestro tradicional curso de iniciación a la astronomía, que este año pues lo vamos a dar en noviembre, como todos los años. pero los días van a ser el 22, 29 y 30 de noviembre. Esta vez vamos a cambiar la ubicación, el curso lo vamos a dar en el Instituto Coloma, ya que hemos firmado el acuerdo con el Instituto Coloma, pues vamos a tratar de aprovecharnos todo lo que podamos, que ellos se aprovechen de nosotros y nosotros de ellos, ¿no? Esos son los acuerdos. Evidentemente, esos son los acuerdos. No sé si alguien tendrá que tomar nota o qué, pero bueno. muy bueno, tira, bye. La cuestión es que el curso va a ser el 22, 29 y el 30 de noviembre. El 30 de noviembre la idea es una salida al campo para echar una miradita. Para inscribirse en el curso, pues tenéis que ir a nuestra página web y ahí habrá un enlace a un formulario de inscripción. Porque esta vez sí el aforo es reducido. Entonces tenemos que saber quién son los que van ahí. No vaya a ser que tengamos que cambiar la ubicación por excesiva afluencia de público. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Sabéis que el curso tiene un pequeño coste. Para nuestros socios no, para los menores acompañados de un adulto tampoco. Para los estudiantes, si no recuerdo mal, creo que eran 15 euros, creo. Los estudiantes de Coloma o Salesiano, recordando las colaboraciones con Salesiano. Estudiante general, 20, y el resto de personal, pues 30, si no recuerdo mal. Los ponentes este año van a ser dos, van a ser nuestros queridos letrados, Avelino Sáez, y nuestro querido cumpleañero, don Marcos Monte de Oca y González. Por cierto, felicidades, don Marcos. A ver si se da usted caer. Claro. Hoy después, podría venir. Después hablando. Vamos a la pizzería Las Delicias. Sería un buen momento para debatir sobre el curso, organización y demás, y un buen día. Y nada, el temario, pues como siempre, veremos una introducción a los movimientos de los cuerpos de leche, movimientos de la Tierra, los solsticios, equinoccios y demás. Hablaremos sobre los objetos celestes, o sea, qué es lo que podemos ver en el cielo, de los distintos objetos que hay y demás. Y luego hablaremos sobre el instrumental que vamos a utilizar para observar el cielo. Hablaremos de los prismáticos, de tipos de telescopios y cómo montarlo, porque sé que hay gente que tiene telescopio y no lo ha montado nunca. Vamos, yo los animo a que lleven el telescopio para montarlo allí y aprender a montarlo. Y finalmente, pues también cómo planificar una salida de observación. O sea, decir, bueno, vamos a ir al campo, pero vamos a ver esto, esto y esto. Y si todo sale bien y es correcto, pues el siguiente día, el sábado, iremos al campo para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y esperemos que a pasar frío. Esperemos que a pasar frío. Muy bien, pues ya tenemos el curso y además creo que tenemos en el otro lado, el otro lado del charco, creo que tenemos a los amigos del tornillo, a Óscar y a Fernando. Buenas noches desde aquí, Óscar, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Seguimos sorprendidos porque parecen que están en la habitación de al lado. Es que en realidad estamos ahí, ¿eh? Pero no nos descubra. Y nosotros también estamos en Buenos Aires. Sí, sí, pues nos escuchamos impecable acá, ¿eh? Bueno, hoy están con nosotros Lito, Joaquín y, bueno, al control está Luis María. Y vamos a debatir la tertulia, bueno, encantador toda la tertulia. Pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué podemos hablar hoy que hemos dado tantas noticias aquí en nuestro programa de Marte? ¿Qué os parece? Sí, amigos, nos vamos a Marte. Hemos tratado de diseñar un viaje. No sé si estamos un poco locos, no sé bien qué nos pasa, pero queremos sí o sí conocer, recorrer ese fantástico planeta rojo. Muy bien, pues lo primero que tendremos que pensar es a quién elegimos para mandar a Marte, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta porque, a ver, no es sencillo, sobre todo si pensamos que va a ser primero un viaje muy largo. ¿De ida y vuelta o vamos a quedarnos allí? Esa es la pregunta que yo iba a hacer. ¿Ida y vuelta o solo ida? Una buena pregunta. Elijan. Yo, yo me quiero a mí mismo mucho. Un viaje tan largo, yo me quedaría un tiempo largo, ¿no les parece? Sí, no, yo es que como decía que me quiero a mí mismo mucho, yo quiero ir y volver, ¿eh? Yo no soy de los que se van para no volver, ¿eh? Eso lo veo yo muy duro para mí, ¿no? No está hecho, ¿eh? No, yo tampoco quiero morir allí, ¿eh? Eso estamos claros. Por lo menos 3 años vas a tener que pasar por ahí, ¿eh? Bueno, 3 años mínimo. Ay, yo creo que hay planeta como para estudiarlo, ¿eh? En 3 años. No, Magallanes no volvió y el Cano tardó 3 años, creo, ¿no? En dar la vuelta. Sí. A mí la preocupación, te digo, le soy sincero, la primera preocupación es la sexual, mira. 3 años, ¿qué hacemos 3 años entre el cohete y Marte? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Primero, tripulación mixta. Eso lo primero, porque o sea, es problemático 3 años con una sola. Claro, no, porque ahí en la elección, digamos, a ver, tendríamos que pensar, porque ¿qué elegiríamos? ¿Parejas formadas? ¿Solteros, diríamos, con posibilidades? No sé, ¿cómo? Es una pregunta difícil. Y también jóvenes, ya más mayores, jubilados. Jubilados, claro, bueno, eso podría ser. Que tienen más tiempo, jubilados. Sí, jubilado es una buena opción. Y podríamos llevar a una muñeca inflable también. Sí, pues mira, sí, tiene para almacenar oxígeno, darle más uso. Está bien pensado. Está bien pensado. Bueno, habría que tener mucho cuidado también las parejas, fueran parejas formales ya o que se formen allí. El tema del embarazo es un problema, porque habría que llevar pues medicación o médicos, ¿no? O matronas, o habría que de alguna forma tener la seguridad de que no vaya a ocurrir algún desliz. Claro. No sé si tanto como prohibirlo o qué acuerdo habría que llegar. ¿Prohibirlo? No. Entonces, ¿para qué vamos a llevar una tripulación mixta? No, digo de momento hasta que hayan las leyes, porque el niño que nace allí... Es marciano. No tenemos abogado, es marciano. Es marciano, literalmente, es marciano. Saben que, digamos, los medicamentos aproximadamente tienen una fecha de caducidad en 2 años, así que muchos dicen que habría quizás que producir los medicamentos en Marte. Eso es un tema, ¿no? Es decir, se volverían obsoletos y bueno, perderían su eficacia en 2 años. Un dato por ahí a tener en cuenta. Sí, sí. Aunque dicen que lo que pasa a los medicamentos es que no hacen su función al 100%, pero siguen siendo, digamos, hacen su función, aunque no al 100%, claro, pasada la fecha de caducidad. Así que, bueno, tampoco, claro, si te tomas una aspirina, entra un día dolor de cabeza a los 2 años y medio y te tomas una aspirina, no creo que... Tú tomas 2. Hay que tener cuidado con las dosis, hay que tener cuidado las dosis. Sí, totalmente. Muy bien. Pero entonces, ¿qué decide? Porque hasta ahora nadie me ha contestado. ¿Irían parejas? ¿Irían solteros? ¿Cómo les parece? Yo creo que debería ser una tripulación mixta y de ambiente liberal. Bastante. Perfecto. Para mí me parece también eso. Pues parejas casadas o parejas ya que se llevan un tiempo juntos y se pelean, después es un infierno. Y, bueno, también pueden pelearse después de 2 o 3 meses de convivencia, ¿no? Claro. No. Sí. Los flechazos allí, como para que después duela tanto la ruptura, son más complicados, ¿verdad? Allí, digamos, las amistades se hacen por proximidad, no por otra cosa. Así que, bueno, sí, pero siendo amigos simplemente... Depende de cuántos vayan, pero si van 2 es complicado. Si van 4 también, no sé, habría que aumentar el número a lo mejor de personas y a enviar. El tema psicológico y la adaptación de cada uno, ¿no? Digamos que es un tema, claro, que habría que evaluarlo muy bien, porque van a estar 6 meses encerrados, sí, en una nave y después 1 o 2 años en un planeta hostil, que habría que ver quién queda en la nave y quién baja. Eso es otro tema. Muy bien. ¿Y qué os llevaríais a Marte? Sobre todo para entretenerse en el viaje, primero, antes de sobrevivir allí. Porque el viaje es largo, entonces, bueno, no es como aquí que vamos en tren a Madrid, bueno, y en 2 horitas, 2 horas y media o 3 estamos en cualquier sitio. No sé, allí en Buenos Aires, bueno, cómo os desplazáis a zonas más o menos cercanas, pero aquí hay que llegar a algo más que lectura, ¿no? ¿Qué llevaríais? No, yo me llevaré a mi smartphone, eso seguro. Ahí hay chances de enviar un mensaje que demore. Bueno, pero no vas a tener, no vas a tener conexión. Bueno, wifi a lo mejor tiene. La wifi. El wifi con una pedazo de antena para la tierra. qué compañía va a sufragar esos gastos de wifi en Marte. Bueno, podrías llevarte una tablet con algo ya descargado, ¿no? Claro, puede claro. Ser, libros, ser, sí. Libros es una. A mí, no sé ustedes, pero a mí los libros en papel me gustan más que los libros en formato digital. Sí, eso he estado yo pensando. El problema son los kilos de peso, que normalmente en las misiones espaciales están muy. No, no te digo nada, en las líneas aéreas normales, con que las aeroespaciales todavía más. Así que, aunque a mí, como a ti, me gusta en papel, yo. Con un e-book, digital. Con un e-book digital. Me llevo y tengo para 3 años de lectura. Y más. Y más. Claro. O sea que. Si no tienes una biblioteca gigantesca. Algún claro. Libro de verdad en papel, sí, chiquitito. Pero, hombre, si quiero leer mucho, el e-book es la solución. Bueno, y aparte de libros que hay que leer, también podemos ver cine, ¿no? Nos podemos llevar teniendo. A mí se me ocurrió una cosa ya que estaba. Ya yo voy a llevarme 2001, ¿eh? Aunque me está mirando Luis María regular, para reverla todas las veces que pueda. A mí se me ha venido a la memoria la escena primera de la película Guardianes de la Galaxia. Así que yo me llevo la versión pequeña del Walkman de Star-Lord, el MP4. También cargadito de memoria, con muchas canciones, pero son casi la cinta que tenga Star-Lord, de los 80. ¿Vale? Música de los 80. Bien. Eso es bueno. Y el tema a mí me parece que va a ser los alimentos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alimentos procesados? ¿Vamos a cultivar alimentos en el cohete, en la nave espacial? Digamos, después en Marte probaremos que cómo se puede hacer, pero en ese viaje de 6 meses, ¿va a ser todos alimentos procesados? Bueno, hay otras técnicas también, ¿no? De directamente en vena, ¿no? El poder llevar, aunque eso no te aguanta mucho, pero en una película que todavía no hemos hablado de ella, Ad Astra, no sé si lo habéis llegado a ver, bueno, pues cómo se alimentaba, ¿cómo se alimentaba? Pues es una de las formas de alimentarse, ¿no? Un pinchacito y. Pero claro, si no, ¿qué vas a llevar? ¿Leche en polvo, como se decía antiguamente? No sé. Es complicado. Bastante sí. Complicado porque es mucho tiempo. Y tampoco hemos concretado cuántas personas sería la tripulación, evidentemente. O sea, ¿cuántos van a ser lo que dijimos antes? ¿2? ¿4? ¿8? Sí, porque la solución de la película en marciano para uno vale, pero para una tripulación más amplia es un poquito complicada, ¿no? Hacer un huerto sí, improvisado. 4 me parece un número, pero bueno, todo eso complica mucho el oxígeno, los requerimientos de oxígeno, los requerimientos de alimento, pero 4 me parece un número aceptable. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí. Por mí va, sí, es un buen. Bueno, vosotros estáis allí 2, aquí 3, 5, si vamos nosotros, no tenemos que quedar. No, yo me quedo. El palito más corto. Yo me quedo. Sabe que el poder tiene que estar velando por la agrupación y demás, vaya ustedes. Y nos miras desde acá. Yo controlo las comunicaciones. Y ya me contáis después. Además, si vais 4, estamos hablando de que iban a ser una pareja, eran mixtos y liberales, y sois 4 tíos, o sea que. Bueno, no estamos hablando. Hoy vais os divertís una barbaridad. Problemita vamos a tener ahí. ¿Y qué tipo de alimentos se imaginan que podemos cultivar ahí arriba de la nave? Si es que se puede cultivar algo. Bueno, ya allí en Marte, ¿no? En la nave, no sé. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional cultivaron algunas lechugas por ahí. Podría ser una opción. Ahora no sé si una dieta a base de lechuga es muy agradable, digamos. Hombre, agradable sí es. Ahora, delgadito vaya a quedar. Es saludable, pero No sé hasta qué punto saludable tanto tiempo, ¿eh? Está claro. ¿Algún filetón que vosotros sabéis mucho de los chuletones argentinos, no? Apetece de vez en cuando, ¿no? Eso es muy complicado. Carne sintética, ¿vieron que se está haciendo ya carne sintética en muchos lados? Sí, efectivamente se está haciendo sintética y bueno, hemos hablado de alimentos, de libros, de... Bueno, el oxígeno habrá también que llevarlo, que producirlo. Agua además también. Tenemos además, que yo creo que Luis María lo tienes por ahí, no sé si lo podemos poner, porque nuestro corresponsal en Marte nos va a dar algunas pistas para que hemos estado hablando de alimentos y de cosas, de algo que no se nos debería de olvidar de llevar, porque sería muy útil. Cuando tú quieras, Luis. Ah, a ver, exacto. Está intentándolo descargar, que está, sí, está lejos, claro, nuestro corresponsal es Marte. Sí, el tiempo de retorno. El tiempo de retorno. Ahora, tienen muchos recursos ustedes, ¿eh? Nosotros no podemos enviar nadie a Marte. Bueno, además tenemos muchas estaciones meteorológicas. Buenas tardes, Agustín, y un saludo a todos los oyentes de Punto Azul. Bueno, pues como bien sabes, cada kilo que lanzamos al espacio cuesta casi 1 millón de euros. Por eso podemos llevar muy pocas cosas al planeta Marte y tenemos que utilizar los recursos que allí tenemos. Como una de las cosas más importantes en Marte es respirar oxígeno, beber agua, tener agua además para regar las plantas y además generar el combustible que nos traiga de vuelta a casa... porque no lo podemos lanzar desde aquí, sería muy caro, pues tenemos que obtener todos esos recursos ahí en Marte. Y para obtenerlos, nada mejor que un instrumento que se llama instrumento de electrólisis de óxido sólido. Este instrumento lo que hace es romper la molécula de CO2, ya sabes que la atmósfera está compuesta principalmente de CO2 en Marte, rompe la molécula de CO2 y genera oxígeno. Este oxígeno lo podemos utilizar para respirar, pero además lo podemos utilizar como combustible para traernos de vuelta a la Tierra. Además, este mismo instrumento de electrólisis se puede utilizar también para romper la molécula de agua. Hay mucho hielo de agua en el subsuelo que podemos extraer tanto para regar las plantas como para beber, pero también se puede introducir en este instrumento que rompe las moléculas, rompería la molécula del agua, y lo que generaría es hidrógeno y más oxígeno para respirar. Este hidrógeno se puede utilizar para utilizarlo en combinación con el CO2 en una reacción que se denomina reacción de Sabatier, y esta curiosa reacción que combina el hidrógeno que hemos generado rompiendo la molécula del agua y el CO2 que hemos obtenido de la atmósfera marciana, lo que genera es metano y más agua para beber y regar las plantas. Y este metano se puede utilizar, este metano generado con esta reacción de Sabatier, se puede utilizar como combustible en combinación con el oxígeno para llevarnos de vuelta a casa. Es decir, este instrumento para mí sería importantísimo. Entiendo. Es un instrumento que utiliza los recursos locales para utilizarlos en nuestro propio beneficio. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Pla. Se ha enterado que hacíamos las maletas para Marte y le ha faltado tiempo para, desde Londres o desde donde sea, mandarnos una utilidad. Yo creo que ha sido impactante el poder tener oxígeno, agua y carburante para poder regresar. Bueno, continuamos. Pues es que no hemos podido escucharlo. No lo habéis escuchado vosotros, ¿no? Ah, porque cuando entra el audio a lo mejor no vuelve por Skype. Pues es raro, pero bueno, más o menos lo que ha venido a contar, bueno, que lo más importante en Marte, evidentemente allí, agua y oxígeno necesitamos como para vivir. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de llevar este aparato, romper la molécula de dióxido de carbono, que es el 98% de la atmósfera marciana, es dióxido de carbono, claro. Y generar oxígeno. Y ajá, dice que también si se tiene agua disponible, que las sondas ya parece que hay agua en el subsuelo, si se extrae, también hacer hidrólisis con agua y uh-huh, generar con una reacción que ha dicho... Hidrógeno y oxígeno. O sea, hidrógeno y oxígeno. Y después con ese hidrógeno... Combinarlo con una reacción para obtener metano y otra vez... Y agua. Metano y agua. Ajá. Metano y agua. Pues... Así que ya se tiene combustible con el metano y oxígeno y agua respirable y agua para beber. Claro, bien, perfecto, porque si no, digamos, las reservas que se podrían llevar serían imposibles que alcanzaran para semejante tiempo. Efectivamente. En la maleta tiene que entrar la maquinita de Jorge Pla, porque es fundamental. Así que ir pensando en las revistas porno y eso las apartáis que no entran. Y aparte de, estamos hablando de comer, beber, de vivir un poquito allí, pero bueno, habrá que llevar cosas para poder viajar, a nadie se le ocurre llevar como mínimo un botiquín, ¿no? Habéis hablado de medicinas, pero algo de primeros auxilios, ¿no? Tres años, ¿no? Sería la misión. Tres años. Hemos dicho, 3 años, siempre hay algún accidente, fijo, vamos, seguro. Estamos en entornos hostiles y siempre hay que estar cubierto en este sentido, ¿no? En general creo que algunos astronautas tienen alguna formación médica, en el sentido de cosas sencillas, ¿no? No digamos de una operación de alta complejidad, pero cosas sencillas como suturar, como tratar, digamos, algún problema, yo diría intermedio de gravedad, podrían solucionarlo. No creo que un problema, una operación, un bypass cardiovascular, no creo que sea posible, pero sí quizás alguna cosa de menor intensidad, eso podrían resolverlo. Pero es un tema, el tema médico es un tema importante, una apendicitis, yo supongo que va a tener que ir gente que ya tenga sacado el apéndice, por ejemplo, eso por un lado, seguramente sin vesícula o con en lo posible con evaluación que no tenga cálculos previos para evitar que... Como sigas quitando órganos, mandamos robot. Y nos quitamos de problemas, ¿eh? No, menos pico, eso es cierto. Va a costar menos mandar un cirujano, ¿eh? Sí, como está la robótica ahora, en las películas está muy bien que te hacen las operaciones y todo, pero... No, digo, en vez de enviar a 4 personas, enviamos 4 robots. Se acabó el problema, o sea... Lo único que tenemos que es sin batería, ya está. No tenemos que llevarle agua, no tendríamos que llevarle oxígeno, no tendríamos que llevarle comida. O sea, la verdad es que lo que es la exploración con sondas tiene muchísimas ventajas, ¿eh?, con respecto a la exploración humana, ¿eh? Acabas de tocar un tema también delicado, la energía eléctrica. Claro. Porque, claro, vale, el consumo de alimentos y el oxígeno para respirar es obvio, pero... El hacer, vamos a estar 3 años allí no mirando el paisaje, vamos a estar haciendo investigación y eso turismo, necesita... Turismo también. Turismo, que ahora veremos después dónde nos vamos. Eso necesita electricidad. Pues nada, sí, tenemos que llevar... Bueno, paneles solares, yo creo, ahí los paneles solares es una alternativa, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, los rovers han funcionado perfectamente y más de lo esperado. Pero que se lo digan al último rover que ha muerto por la tormenta. Ya. Pero claro, bueno, allí estamos para darle el trapito. Eso sí es verdad. Sí, es verdad. Que podemos limpiar a nosotros. Si no, un buen generador nuclear y ya tenemos ahí corriente para unos pocos de años. Sí, será la solución. Es la solución más obvia, ¿no? La energía nuclear. Y luego cuando nos volvamos podemos detonarlo como quiere Elon Musk, ¿no eres? El que quiere detonar... armas nucleares en Marte. Para terraformarlo, ¿no? Ahí está, pues. Claro. Vamos a decir, bueno, va por ti. Tenemos que elegir dónde aterrizamos. ¿Dónde les parece que podemos aterrizar? No es aterrizar. digamos. Se puede usar. Sí, podemos aterrizar o visitar una vez que aterricemos también, ¿no? ¿Dónde podemos amartizar? Amartizar. Vamos, se puede decir también aterrizar. Es ir a visitar en el primer día que estén en Marte. Aquí hay muchos sitios. Bueno, algún sitio donde pongan de la comida típica de allí. Hombre, sí. Es lo que haría. Yo, por ejemplo, si voy a Argentina, pues iría, no iría a un restaurante argentino, iría a un restaurante normal. Seguro, eso puede ser, sí. No, creo que lo más lógico sería cerca de alguna fuente de agua, ¿no? Agua, digamos, obviamente no hay agua líquida, pero algún casquete, algo de hielo por ahí, lo más cerca posible, ¿no? A mí me gustaría ir a los polos, efectivamente. Yo creo que es un sitio interesante porque aquí en la Tierra no tenemos ese tipo de suerte de tener un polo de CO2. Entonces, bueno, debe de ser distinto y, bueno, aparte de que deberemos de ir súper abrigado porque hará un frío, ¿cuánto? ¿Qué temperatura puede haber pues para que si, el CO2? Si el CO2 a temperatura, a presión atmosférica de la Tierra, que no es la de Marte, el CO2 congela a los 87, a los 78 bajo cero. Ajá. Sí, así sí, que, bueno, con baja presión siempre congela antes. Los puntos de fusión y ebullición se aproximan. Pero, bueno, sí, el CO2, digamos, como combustible sería mucho más fácil coger CO2 helado, claro. Que es más fácil picar que absorber de un motor atmosférico, ¿no? Que atrape el CO2, ¿no? No sé, yo por eso los polos también son muy interesantes en ese sentido. Sí, lo único, el frío y el agua, si se hace hidrólisis de agua para fabricar hidrógeno y después metano, pues las partes heladas en el subsuelo parece que tienen más papeletas para contener más proporción de agua que las zonas áridas, digamos, ecuatoriales, ¿no? Hablaste un poquito de CO2, una de las cosas que Elon Musk viene planteando, no sin polémicas, porque ha tenido una polémica reciente con gente de la NASA, es la liberación de ese CO2. Para él existe CO2 secuestrado a nivel del suelo marciano y en esa zona de los polos, que podría ser liberado a la atmósfera. Una vez a la atmósfera marciana, una vez liberado, eso podría engrosar esa atmósfera y generar un efecto tipo invernadero, tipo lo que estamos padeciendo acá. Y con eso las temperaturas tendrían a ser un poco más amigables y, bueno, se podría, en este objetivo, generar de terraformar Marte. El CO2 parece algo vital ahí en la química marciana, ¿no? La pregunta que yo hago es, si liberamos ese CO2 a la atmósfera marciana, ¿el planeta sería capaz de retenerlo o se escaparía? Claro, esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Esa. Porque ese, digamos, fue su historia, que lo perdió por radiación solar. Así que a lo mejor a escala humana podemos conseguir elevar esa atmósfera, pero a la larga, no hay solución. Al final tendríamos una fuente permanente de CO2 para engrosar la atmósfera, porque casi la pierde sí o sí. No se sabe a lo mejor a qué ritmo o a qué ritmo nosotros podemos aportar, pero aquí siempre hay un escape, así que hay que tenerlo en cuenta. Óscar, ¿y tú dónde te irías? ¿A qué parte de Marte? Turismo. Me gusta si me voy de vacaciones o si me iría para vivir en Marte. En esa parte. A ver, me gustaría ir a la zona donde están el equivalente, diríamos, sería... Los valles. ¿Cómo se llamaban? Mariners. Exactamente. Yo creo que esos valles son fantásticos para ir a explorarlos. Tienen un tamaño gigantesco, mucho más que el Cañón del Colorado. Así que los Marineris, yo creo que es un valle hermoso para mirar, por lo menos. Yo no sé si uno podría vivir allí, pero por lo menos para ir a caminar y mirarlos debe ser impactante. Son 10 veces más largos que el Gran Cañón del Colorado y mucho más altos que esos. Me parece que es un lugar muy hermoso para visitar. Para no dar un traspié y caerte allí, porque bueno, claro, la caída puede ser... Sí. Pero bueno, es un lugar. ¿A ustedes cuáles les gustaría? Más allá de los polos. Sería una caída lenta, ¿no? ¿Caída? Sí, bueno, lenta. Una caída lentita. Llegaríamos a la velocidad límite. Eso aquí es más difícil. No hace falta mucha altura, allí menos. Pero bueno, me has quitado un sitio de los que yo iba fijo, vamos, porque observar el Valle Marinieri pues sería estupendo, pero yo me quedo con otra zona, los Montes de Tarsis, que no están muy lejos de ahí, zona volcánica también, con gran cantidad de volcanes, sobre todo eso, ver esos tres grandes, o no tan grandes como en Olimpo, pero esos tres alineados, el Ascreaus, Pavonis y Arcia, sería un paisaje alucinante. Aunque, bueno, es una zona alta de Marte, que también me iría algunas depresiones, pero yo los montes de Tarsis no los dejaría de ver. Bueno, no nombraste el Olimpo, yo me iría ahí, sin dudas. Me encanta el andinismo, no empecé todavía, en algún momento quisiera empezar, así que estaría bueno. Son 22.000 kilómetros, es lo único medio preocupante. Dicen que cuando te paras al lado ves directamente una mole, una pared a simple vista. Y bueno, pero parece un lugar muy lindo para uh-huh. visitar, es el volcán más grande del sistema solar, al menos conocido. Y bueno, es un sitio que me parece habría que visitar. Joaquín, ¿tú? Pues yo ya iría a un sitio conocido. Yo iría a Aeolis Mons, el monte que está dentro del cráter Gale, que está allí Curiosity, recorriendo aquello, aquella zona que está bien conocida ya por Curiosity. Yo iría allí a comprobar si lo ha hecho bien el trabajo o no la sonda. Y aparte es donde están haciendo todos los estudios. Sí, ahora mismo. Y si de paso le haces un arreglito a la sonda, te preparas. Con el trapito a quitarle el polvo a. Pues sí. Bueno, hay bastantes más sitios, pero hemos nombrado cinco. Otro sitio importante puede ser el cráter Hall, ¿no? ¿Hale? Hall, sí. Hall. Que por esas extrañas líneas, ¿no? Esas líneas pendientes recurrentes. Que, bueno, no se saben bien de qué son, pero pueden ser signos de hidratación precisamente en la zona, ¿no? Posibilidad de que haya habido agua... agua subterránea. Fluyendo, hasta ahora, efectivamente. Sí, al otro lado de casi todo lo que hemos dicho, que está en un hemisferio, en el otro, que es el que estuvo inundado cuando Marte tenía agua... Sí. Esa parte de océano que es mucho más plana, tiene menos cráteres de impacto porque el agua... Lo frenó en su tiempo, hace una excursioncilla, alguna depresión de esta de cráter de impacto antiguo, de los primeros del sistema solar, sería muy interesante científicamente también. Claro. Entre otras cosas porque los sitios en los que podrían buscarse microbios, ¿no? O algún tipo de... Sí. Extraña si en la vida. Última etapa con agua, Marte tuvo alguna alternativa, tendría que estar ahí, en las zonas que estaban más bajas, las zonas de depresión, se supone. Ahora, realmente hemos recorrido varias zonas de Marte, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿estamos dispuestos, digamos, a hacer semejante gasto de ir a Marte cuando todavía no solucionamos los problemas de la Tierra, digamos? ¿No podemos evitar que el efecto invernadero en la Tierra progrese? Ahora Trump ayer anunció la salida del Acuerdo de París. Y realmente parece no nos ponemos de acuerdo acá en la Tierra y vamos a explorar un planeta. ¿No habrá algo de soberbia en todos nosotros en el sentido de creer que podemos explorar todo el universo? Digamos, es un tema, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que además es un acicate, simplemente. El simple hecho de intentarlo, el ir allí a Marte y demás, es un reto tecnológico, claro, y científico e impresionante. Y eso acarrearía una serie de consecuencias para la humanidad. Es que te paras a pensar, por ejemplo, todo lo que lleva la carrera espacial, todo el impacto que ha tenido en la vida de la sociedad actual. Y sí. Es que por la carrera a la Luna. Y simplemente la carrera a la Luna o simplemente el movimiento que hay hoy día, ¿no? Sí, por eso, que si hay otro de ese mismo estilo, con otro proyecto a gran escala, pues también otro impulso. Sí, te entiendo que es un acicate, claro. No solo porque vayamos o no vayamos a Marte, los problemas que tenemos en la Tierra los vamos a seguir teniendo. Vamos a seguir teniendo el tema del efecto invernadero que tenemos. Trump no va a retomar y va a entrar de nuevo en el Acuerdo de París, ni mucho menos, ni en cumbres climáticas. Lo que hay aquí tendremos que arreglarlo aquí, vayamos a Marte o no vayamos a Marte. No, lo que pasa es que muchos de estos problemas se van a trasladar a Marte, quiero decir. Posiblemente al principio irán científicos o personas dotadas bueno, de una capacidad de negociación, que de eso es una de las cosas que estudian los astronautas, ¿no? De poder convivir y tal, pero sí. Llegará un momento en que la población que se traslada allí planteará pues la misma ambición humana que hay aquí, ¿no? Yo retomo el tema que me has comentado tú antes de lo de un poco soberbio, ¿no? Sí. De hecho, seguimos pensando así porque todavía no hemos llegado y ya tenemos planes para terraformar. Claro, o sea, que es que no nos conformamos con llegar allí a hacer años, décadas o siglos de estudio de otro planeta. Sino lo queremos hacer como la Tierra. O sea, ¿para qué? ¿Para destruirla otra vez como lo estamos haciendo la nuestra? Un poquito, sí, ahí está en plan el ser humano un poquito subidito de tono, creo yo, ¿eh? Y os habéis planteado a pensar simplemente, ¿qué pasaría si descubrieran vida? ¿Qué derecho tendríamos ahí, allí, a...? Lo de Star Trek y la no intromisión, pues yo no tocaría nada. En cuanto hubiera ni la más mínima vida microbiana, yo no tocaría absolutamente nada. Claro, pero vos decís que no tendríamos que parar con toda la exploración en el caso que encontráramos vida allí. Explorar, pero sin impactar. No, quizás la explotación de Marte la tendríamos que pararla, vos decís, para... Pues si hubiese vida, quizás quedaría una vida muy elemental, digamos, equivalente a las... Bueno, no sé si la palabra es elemental, pero equivalente a las termófilas, digamos, las bacterias multiresistentes que tenemos en... Las extremófilas. Extremófilas, sí. No me salía la palabra exactamente, las extremófilas que tenemos en la Tierra, ¿no? Yo creo que es una posibilidad. No cabría posibilidad que haya una vida muy desarrollada, en Marte, como por lo que sabemos, serían en condiciones muy limitadas y en regiones muy muy puntuales. Sí, eso es por lo menos lo dicta la evolución, que necesita... En la Tierra ha tenido tiempo, pero en Marte no tuvo tanto. Marte factible. Después se convirtió demasiado pronto en inhóspito y se supone que la vida sería muy sencilla, entre comillas. De todas formas, es que estamos hablando, pero es que sería difícil, pero difícil, tela, porque simplemente 3 años en el espacio fuera de la protección de la Tierra, estoy pensando, ¿sería viaje de ida y vuelta realmente? ¿O sería viaje de ida a seca, aunque volvieras a la Tierra? Sí, claro. Inclusive la radiación, digamos, indefectiblemente, salvo que ideemos algo muy sofisticado, la radiación tarde o temprano va a terminar afectando a la gente que vive allí, ¿no? Sí. Debíamos tener mecanismos de control muy muy avanzados para poder resistir la permanente invasión de rayos cósmicos que caen sobre Marte, ¿no? Hay estudios de, bueno, ya asentamientos que se han estudiado para la Luna, que también se pueden extrapolar para Marte, para hacer blindajes para esa radiación utilizando los mismos materiales del planeta. En ese caso, yo he tenido el placer de traducir un artículo sobre asentamiento lunar para aprovechar materiales de la propia Luna para hacer un habitáculo, digamos... Habitable, protegido. Sí, protegido. Y en Marte, pues también habría que pensar lo mismo, con un poquito de más limitaciones, pero sobre todo por la distancia, si hay alguna cosa que no se puede encontrar allí. Pero es la solución, si no vuelves frito. Digamos, y sobre todo la nave... También tiene que estar un diseño completamente nuevo, porque ahora mismo la estación espacial está cubierta por los cinturones de Van Allen, pero en cuanto sales de la cobertura necesitas un habitáculo, que en algunas películas sale, en el que cuando se ve una emisión de esta peligrosa, toda la tripulación vaya a ese habitáculo o a esa zona para protegerse. Eso es diseño completamente nuevo. Eso no lo hemos hecho nunca en ninguna nave. Claro. O sea que tenemos muchas complicaciones para llamar. Sí, sí, muchas. No me quedaría, De ahí los plazos que siempre, que era el 2010, ¿no? 2020, bueno, no hemos 2020. Resuelto la primera pregunta que hicimos es si deben de ir jóvenes ya más maduritos o jubilados. Quizá lo debamos de dejar para los jóvenes que tienen ganas y pueden... Sí, estoy de acuerdo. Nosotros nos quedamos acá con un buen vaso de vino, una cervecita. Sí, sí. Va a tardar en generar cerveza allí en Marte, me parece, ¿no? Hombre, tenerla fresquita es más fácil. Sí. Eso sí, tan fresquita como que te la puedes congelada perfectamente. ¿No? La puedes tomar como si fuera un helado. Bueno, la verdad que esta tertulia ha sido muy divertida, bueno. Muy divertida, nos hemos divertido muchísimo con ustedes. Igualmente. Y hemos aprendido cosas también, de los comentarios que ustedes han hecho. Pues muchas gracias a vosotros por conectar con Un Punto Azul, el tornillo de Arquímedes, que os seguimos. Le dais recuerdo, sí. Bueno, la matemática de turno que tenéis allí a Laura. Laura Pasati, sí. De nuestra parte y de mi parte. Bueno, y cómo no. Pues despedirnos. Nosotros ya también estamos acabando el programa. Nos veremos en otra ocasión, ¿no? Porque estas tertulias deben de... En Quid Pro Quo nos tocaría proponer tema, ¿no? Porque este ha sido vuestro, lo de Marte. A ver si la siguiente, si nos volvemos a cruzar en este crossover, aportaremos nosotros la conversación, a ver si es tan interesante como esta que hemos tenido, ¿no? Ha sido súper interesante y agradable. Bueno, pues gracias, amigos. Desde el tornillo de Arquímedes, un abrazo para todos ustedes. Igualmente. Igualmente, Fernando y Oscar, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues vamos a despedir ya prácticamente el programa. No sé si nos queda algún minutito, pero simplemente... bueno, quedan 3 minutos. Bueno, pues darle las gracias al tornillo, porque la verdad es que son encantadores. El tema propuesto no podía ser mejor y yo creo que hemos pasado un buen rato. Podemos terminar, bueno, pues si queréis recordando el chascarrillo, pon si tenemos por ahí la sintonía, porque el chascarrillo de... Ludociencia y chascarrillos. ¿Quieres ganar un pi de oro de Un Punto Azul? Contesta 3 chascarrillos seguidos y envía la solución a ludociencia y chascarrillos@gmail.com. Un pi de oro puede ser tuyo. Bueno, pues recordad el chascarrillo que tenemos pendiente, habíamos hablado de que teníamos un hotel en el infinito, hotel llamado Infinito, para celebrar el Congreso en Jerez sobre el infinito en el año que viene, 2020, y teníamos el hotel con infinitas habitaciones, pero teníamos infinitas reservas, que ya habíamos asignado por orden de petición. Y estábamos al completo y nos llegó alguien preguntándonos por una habitación más y quería la habitación 1 y... nos dio un número de teléfono para que llamáramos y queremos saber a qué matemático tenemos que llamar para que nos haga un hueco. O bien nosotros mismos pensar, y no necesitamos llamar a nadie, cómo podríamos hacer, teniendo ya asignadas todas las habitaciones, para hacerle hueco al señor que quiere habitación 1, que es el número Juan, que es muy importante. Y luego, pues alguien más nos pidió la habitación 6666. Bueno, pues, ¿cómo hacer? Una vez que le hemos hecho hueco a este hombre, si le podemos hacer también al del 66. Bueno, pues este es el chascarrillo que estaba pendiente. Y dentro de la semana que viene daremos ya la solución. Así que podéis tener un tercio de un pi de oro. El siguiente chascarrillo para la semana que viene, seguimos con el mismo Hotel Infinito, pero ahora resulta que nos llaman, porque como viene el número Juan, pues la agencia espacial Cielito Lindo, pues nos dice, nos ha pedido reservar, que tiene ahí un cohete con infinita clientes que quieren venir. Así que necesitamos infinitas habitaciones. Bueno, pues ¿cómo podemos meter infinitos clientes que nos vienen de sopetón? No meter a uno, sino intentar meter infinitos clientes con el hotel ya lleno. Y una complejidad todavía mayor. Bueno, pues resulta que los seguidores del otro, del de rojo, pues nos llama otra agencia, que esta vez, bueno, pues el cielo puede esperar, dicen, y tienen infinitos cohetes llenos de infinitas personas que quieren reservar una habitación. ¿Cómo meter infinitos en el hotel infinito? Pues esto es el segundo chascarrillo que tenéis que acertar para conseguir dos tercios de un pie de oro, el primero y el segundo. Ah, bueno, y tenemos el de Javier, sí, también pendiente. El de... ¿Os acordáis? Ahora mismo... Es que no lo repetimos la semana que viene. Sí, sí, y mejor porque que, no porque me... Porque ya se nos está sonando la sintonía, pero el de Javier es muy interesante. Yo le voy a mandar la solución y si aceptamos, pues si no viene, le voy a decirla. Vale, bueno, gracias amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.